Pensamiento de Tuña. A florecer, floración se ha dicho. Desde el primer momento en que uno viene al mundo, viene de la mano de un forceps, de una enfermera pudiente, de una madre hippie con rituales para poder desembarazarse en una pileta. Y desde ese momento, uno está en contacto y dependiente del otro. Hoy en Petunia vamos a hacer un eje transversal a esta cuestión y reflexionar desde distintas perspectivas, cómo la dependencia se encuentra en nuestras vidas y puede truncar o potenciar nuestros proyectos. Buenas noches, querida Flor Petunia. ¿Cómo estás, querida? Buenas noches, Nico Petunia. Estoy muy bien, muy contenta por el segundo programa. El 2 es un número que me gusta mucho, creo que porque me recuerda a un patito. Hay que jugarle al Kini al 2 a ver qué sucede. Y tenemos con nosotros hoy una invitada especial que va a estar satelitalizándonos, como diría Hernán Piquín. Querida y hermosa Erika Mental, ¿cómo estás? ¿Cómo estás como persona? Muy buenas noches, Nico. Qué linda voz, me pongo contento. Muy bien, la verdad que muy contenta de compartir este espacio con vos, con Flor, un honor. Qué bueno, pero queremos que la gente comparte este momento con nosotros. ¿Y por qué medio los puede hacer, querida Florencia? Bueno, nos estamos escuchando en este momento por Radio Nauta 106.3 y pueden escucharlos y si se ven interferidos quizás o de pronto se encuentran con un pastor dando sermones en lugar de nuestras hermosas voces, pueden encontrarnos en la web en radionauta.com.ar o bajarse la aplicación TuneIn y escucharnos desde la comodidad de su celular. También pueden seguirnos por Facebook, nuestro querido Proyecto Petunia, así como lo oyen. Uh-huh. Y vamos a comenzar para empezar a cortar ciertos lazos de dependencia, excepto con nuestro operador al que lo tenemos garuando finito. Ahí venimos. You don't fool me. I'm straight. man. You don't have to teach me things I know. Sooner or later I'll be playing by rules. Donato y Estefano, grandes disparadores del romanticismo en los 90 en Latinoamérica, en el mundo. Espectacular. Espectacular. Destituyeron a Gloria Estefan como la portadora de la felicidad antes de Conga. Yo antes de la Conga era Alegría Latina. Después Cinti, el amor romántico. Es Cinti, ¿no? Cuando uno se pone a pensar sin qué, ¿no? Y ahí entramos en el tema de la dependencia, compañeros. Como habíamos hablado al principio de nuestro querido programa, dijimos que desde el primer momento que salimos de las bivalvas de nuestra madre, nos tiran, nos llevan, nos empujan, tiran al vacío. Nos agarran, nos andamian, nos sacan de la bolsa. Y el tema de la dependencia es cuando, querida Erika Mental, que estuvo haciendo un trabajo de investigación profundo. Bueno, la verdad que encontré una frase que es muy buena para este tema. Es del doctor Fried Peirce, era un terapista gestáltico, y dice lo siguiente. Gran amigo Fried Peirce. Nos hacemos esclavos de la dependencia, especialmente si es una dependencia a la autoestimación. Si necesitas estímulo, ayuda, palmaditas en la espalda, entonces lo único que consigues es que todo el mundo sea tu juez. Frío te quedó el culo después de fuerte. Escuchar esa frase, ¿no? ¿Qué fue lo primero que te vino a la cabeza cuando sentiste esta frase en tu cabeza? ¿Eh? ¿Mamá? ¿El tío? ¿El novio? ¿La prima? ¿El trabajo? ¿La plata? ¿El celular? ¿El Twitter? No, y sobre todo ahora las redes sociales, ¿no? Porque ahora yo agregaría esta frase, ¿no? ¿Palmaditas a la espalda o un pulgar hacia arriba? El tema de los me mola en Facebook. Yo no sé si es que ya soy viejo o no la pongo o no comprendo. O ambas. O ambas cosas, ambas dos. Hay gente que se ha convertido en una gran atractora de intenciones. Como que se ha convertido en la gran plataforma expositiva del mundo. Y si no es el Facebook, es tu charla de amigas. Si no es tu charla de amigas, es tu charla de primos. Siempre hay un lugar a donde uno, para levantar la autoestima, será en esa situación. Y en otras, para levantar qué cosa, ¿no? El señor que se compra el auto grande. Totalmente, totalmente. Y lo que más creo en este tema de la dependencia, ¿no? Toca mucho lo que es la autenticidad de uno. Porque en muchas ocasiones creo yo que cuando uno depende de estas palmaditas en la espalda, auto grande, lo que fuera, ¿en cuántas de esas ocasiones uno no está haciendo lo que quiere hacer? Justamente por mamá, papá. de este vamos para adelante, sigue la carrera que te he dicho. Yo creo que la competencia ahí, queridos petunienses, que están ahí tratando de germinar y a veces no podemos, no se puede, no sale, es pensar cuánto del orgullo estamos permitiendo que se filtre por nuestras decisiones, cuánto de ese miedo, esa inseguridad que nos genera, ese soltar, agarrar, cambiar, repensar. Es muy común que en estos contextos en los que vivimos tengamos la costumbre de justificarnos mucho nuestras dependencias. ¿Y qué le voy a hacer? La tiene jugosa. Y hay que pensar un más allá de eso, porque si no te gusta y si querés otra cosa, y si te vivís quejando y después decís, no, en verdad me quedé sin cortina, y ahí empezó de nuevo. Si uno se pone a pensar, ¿no? Cuando te pones mal y se reitera, hay falta una evaluación de lo que está pasando, falta repensar lo que está pasando. Uno ahí dice, ¿y si lo suelto, qué pasa? Totalmente, son estas expectativas catastróficas, ¿no? De que se muere, o peor aún, si falta, se murió y me muero yo con él, ¿no? En caso, por ejemplo, de pareja. Uf. El tema de la muerte simbólica, perdón, chicos, me había ido, estábamos tomando una copita con el operador, por eso se cortó la cortina. No, el tema de hacer como una muerte simbólica algunas cosas o algunas personas o algunas relaciones, a veces como que está que bueno, que se termine algo, dejalo que se muera, vestite de negro, llora mucho, pero soltalo completamente. Por eso en Proyecto Petunia, para dejar una semilla, una idea, es: empecemos a revisar de qué estamos dependiendo, y si no nos gusta, le pegamos una pataleta en las nalgas. To go. It might sound like I'm an unapologetic bitch, but sometimes you know I gotta call it like it is. It might sound like I'm an unapologetic bitch, but sometimes you know I gotta call it like it is. You know you never really knew how much you loved me till you lost me, did you? You know you never really knew how much your selfish bullshit cost me. Fuck, it might sound like I'm an I know you'd like it if I sat at home and cried, but that ain't gonna happen, here's the reason why. When we did it, I'll admit it wasn't satisfied. When the gun was loaded, you were never on my side. I'm popping bottles that you can't even afford. I'm throwing parties and you won't get in the door. Set it, get it, love it, hate it, I don't care no more. Tell me how it feels to be ignored. It might sound like I'm an unapologetic bitch, but sometimes you know I gotta call it like it is. It might sound like I'm an unapologetic bitch, but sometimes you know I gotta call it like it is. You know you never really knew how much you loved me till you lost me, did you? You know you never really knew how much your selfish bullshit cost me. Well, fuck, it might sound like I'm an yeah, yeah, yeah, whoa, yeah, yeah, yeah, whoa. sometimes you know I gotta call it like it is. It might sound like I'm an unapologetic bitch, but sometimes you know I gotta call it like it is. You know you never really knew how much you loved me till you lost me, did you? You know you never really knew how much your selfish bullshit cost me. But fuck, you might sound like I'm an unapologetic bitch, but sometimes you know I gotta call it like it is. It might sound like I'm an unapologetic bitch, but sometimes you know I gotta call it like it is. It might sound like I'm a... It might sound like I'm a... Que juraba que era la canción de... ¿Cuál era la que estaba cantando? New York, New York. New York, quizá. New York, cuando empezó. O boludo, es plagio. Esto es plagio. Esto tiene, pero tiene la calidad de Broadway, el ímpetu de Frank Sinatra. No tiene nada que envidiarle a Ojos Azules. Y hizo Chris. Es Romina, ya no llegó. ¿Se acuerdan de ese chiste? No. ¿Qué? Está muerta Romina ya. Mucho Tinelli miraba yo en esa época, me parece. Qué triste. Estamos en esta nueva sección de Proyecto Petunia que hemos dado en llamar Una de Jean y Una de Romina Yan. Ajá. ¿Y qué se trata? Se trata de que en la vida hay un poco de todo, ¿no? Hay cosas de mierda, como bien hemos desarrollado en el programa anterior, y hay cosas también que están copadas. O dentro de la mierda está lo copado, o dentro de lo copado hay mierda, o dentro de lo bueno y malo, de lo malo y bueno, de la luz hay oscuridad, de la oscuridad hay luz. ¿Entienden para dónde va esto? Sí, me estoy mareando porque estamos en una vorágine en la que yo no me alcanza el arte de respirar, no me alcanza el arte de vivir. Yo no sé qué más hacer, porque está todo tan mal que digo, no hay forma. O sea, yo estoy tomando una serie de decisiones que... Yo, si no me tirás una buena, me mato acá. Bueno, entonces acá te voy a tirar tres malas, pero tres buenas también. Cuando les dicen a ustedes, por ejemplo, ¿qué querés que te tire primero? Tengo una buena noticia y una mala. Yo me pego un tiro. Si ¿qué me querés primero, mala, la buena o la mala? La mala. La mala primero. Sí. Yo siempre digo la mala primero. O sea, porque primero, de última, me bajoneo y después me tirás después la buena levantás, y levantás. Cual. Como terminar. ¿Por qué hay mucha gente que dice no, la buena primero? Porque la buena te da energía para seguir adelante. Y pero yo me tiran, mato si me después si te tiran la mala y quedas mal. Pero yo ya tuve esperanza en un momento, ¿entendés? Antes la esperanza y después la miseria. No me toques. Estoy tranquilo. Pasa que estoy mal porque está todo mal. Bueno, no está todo mal. Yo te voy a demostrar que no está todo mal. ¿Qué bueno, querés primero? ¿Una buena o una mala? No, haz lo que quieras, total, yo ya estoy acá. Bueno. No está, me robaron la antena. Vamos yo tenía a una antena acá. Sí, ¿dónde había está? Una antena acá y ahora no está. ¿Me la roba? ¿Ves? No. Una mala. Hay otro incendio en el sur. En Lago Puelo se está incendiando como 300, 400 hectáreas. Parece ser que fue intencional. Ese es Tinelli. Ese es Tinelli. Porque es son bajón. Las tierras. Tinelli quiere ahí poner un proyecto faraónico nuevo. Quieren poner un proyecto faraónico nuevo. Y es un bajón realmente. Porque aparte te dicen que se puede controlar. Después te dicen que está fuera de control. Yo no sé, eso es en ese lugar. Me siento como muy mal un en incendio. Este ¿me abrís un poco la ventana? Te abro. A menos que te llueva, no te paga. Pero una buena. En la Facultad de Humanidades, aquí mismo en La Plata, sí, hay baños universales. ¡Vamos! ¡Vamos, una buena! Recién salidito del horno. ¡Vamos, campeón! ¡Destruyendo la binorma! El termo, Nico, el termo. Sí, directo sí, de salido sí, del horno calentito sí, el decreto del Consejo Superior que, bueno, en uno de los tres edificios de Humanidades, tampoco nos enloquezamos, pero no deja de ser una buena noticia. No sé. ¿Qué? Pito, concha, no hay, no hay. Pero en el edificio B, que es donde están todas las aulas, usted, señor, señora, chica, chico. Vayan a mear al aula A. Trans, no trans. Va a encontrarse con quieran. Dos baños que no van a tener el cartelito de varón-mujer, ¿sí? Porque en Humanidades vamos más allá del binomio y los baños son de todes. Vamos, vamos. Es vamos, para aprovechar, ¿eh? Y cortamos acá, porque ya estoy arriba. No, porque tengo más buenas para decirte, pero más malas también. Se caen aviones. Se cayó el avión este en Francia. Se no cayó importa. El otro avión en había Punta del Este. Pues, si había argentinos, sí, había argentinos, había dos argentinos. Concha de mi madre. Se están perdiendo, se nos están yendo todos. Se fue Sofovich, ahora quema a los chicos estos de Francia. Pero hay una página de Instagram que es algo así tan boludo como que te publica fotos de gatitos tiernos, así como, ay, el gatito. Pero Cats of Instagram se llama. Cats of Instagram, la buscás, ves, y que tiene fotitos de gatitos. Ay, estoy re contento. Bueno, ahora. Y pusieron una fotito de un gatito que necesitaba ser adoptado porque si no lo iban a sacrificar. En defensa de los gatitos, Radionauta se organiza. Trae a tu gatito vía Instagram y lo vamos a repartir acá con Erika Mentari. Estamos con todos los compañeros. Se han quedado los compañeros de Goyenche Tarantino celebrando el cumpleaños de Tarantino. Y tienen 15 gatitos para regalar. Que si no lo sacrifican, dicen. Así que ahí están los gatitos. Ay, hay un gatito. Claro, y podemos hacer entonces de Radionauta un servicio para que no mueran gatitos que buscan adopción, como este gatito que estaba por ser sacrificado y le consiguieron adopción a través de esta página boluda de fotitos. Bueno. ¡Vamos! Bueno. Ay, qué contento que me ponen los gatitos. La última mala, que parece que el avión de Punta del Este falleció el avión. ¡Falleció un avión! ¿Cómo falleció un avión? Falleció un avión porque... ¿Cómo falleció un avión? Por culpa de la droga. ¡Tenía hijos, Flor! ¡Tenía hijos! ¡Decime que no! ¡No! ¡Un avión! ¡Falleció un avión! Se está evaluando la paternidad de una avioneta... Que no se sabe si tenía algo que ver con este avión, pero... Es la venganza de Romina, boludo. Y la última buena noticia que te voy a decir es que sí, Romina ya no está con nosotros. Y tenemos su voz tan hermosa en estas pistas para acompañarnos y ayudarnos un día. Vamos para allá. Escuchá la letra, escuchá la letra de esta hermosa canción. No me duele nada.

para celebrar la llegada de un individuo más a este planeta, ¿no? Y el problema que tenemos es que somos gente que no tiene amigos que hacen baby shower, tenemos gente que milita en la izquierda de amigos, gente que se hace abortos, entonces no podemos tener acceso a esos procesos culturales tan densos conceptualmente. Por eso trajimos a una gran maestra del disfraz, Erika Mental, gracias por venir de nuevo. Te presentamos. Un aplauso para Erika, que nos vino a acompañar. Muchas gracias. Erika, muchas gracias. La verdad que te aplaudimos. Te aplaudimos de pie, porque... ¿De pie? De pie, por favor. Ahí está. Ahí estamos. Te aplaudimos de pie porque, sinceramente, has hecho un trabajo... ¡Aplausos! Muy bien. Hemos hecho un trabajo muy profundo, por lo que has hecho. Has sufrido un viaje que no queremos escuchar qué pasó. ¿Y la podés verdad que sí. abrirnos algo antes de que mandemos play al audio? Sí, mira. Hay un bebé. Yo quería aprovechar, bueno, como había hablado con vos del tema de la dependencia, cuando me contaste este Petun Investiga, no dudé un segundo en aprovechar que, bueno, tengo a mi prima que, por razones obvias, voy a reservar su identidad. Porque hace baby shower y es un Totalmente. Crimen de lesa humanidad. Y bueno, y aproveché que me invitaron al baby shower y decidí ser parte de esto, ir con mi cámara oculta, mi micrófono oculto, hasta el lugar y adentrarme a este lugar tan salvaje. La verdad que no me alcanzan las palabras para comentarles lo que yo viví en ese lugar. Sinceramente, prefiero que lo escuchen y sientan el miedo que yo sentí. Procedamos al audio, Stuessel. Bueno, es lunes, 7 de la tarde, estoy acá en la calle 66 y 137. Estoy acá en la puerta, estoy por entrar, estoy probando sonido. ¿Se escucha? Sí, sí, se escucha bien. Bueno, ay, que Dios me ayude. Ahí voy. Hola, ¿cómo estás? ¿Vos sos Erika? Sí, sí. Ay, pasa, tu prima una divina que, mira, te estamos preparando todo antes de que venga. Pásate, ven, sentate con las chicas. Hola, Gordi, ¿cómo Mari, estás? Hola. Mari, Erika. Hola. ¿No es divina? Mirá. Ay, me encanta tu pelo. Súper delgada y rubia. Ay, sos muy linda. Ay, qué linda. Gracias. ¿Qué? Por Dios. Ay, vos haces spinning. ¿Cómo haces para estar tan bien? No hago. Puedo. Ay, yo chicas. Por hoy voy a hacer una excepción, porque la dieta... ¿Qué? No, pero por esto hoy es una excepción. No comemos es una así, ¿eh? Bueno, sí. Miren, chicas, miren lo que le compré a tu prima. No quiero decir el nombre porque no sé, estoy nerviosa. ¡Unos escarpincitos! ¡Ay, son muy lindos! ¡Son muy lindos! Mira cómo caminan los escarpincitos. ¡Ay, me encantaría ponérselos a mi perro! ¡Ay, mira! Ay, porque pasa que... bueno... Todas somos mamis acá, no sé si te contamos. No. Bueno, ¿vos qué onda? ¿Estás por tener? ¿Estás pensando en tener ya? ¿No tenés chicos? No, la verdad que aún no. Ay, qué raro. Ay, claro. ¿Pero cuántos años tenés? 26. Está bien, ¿no? Estás de novia. ¿No? ¿El novio estás qué de tal? Novia, estás re de novia. La cara de estar noviando más. Contame qué hace el novio. Debe tener un trabajo recopado. No, estoy chongueando con un músico. ¿Qué es chongueando? Ay, me encanta porque las chicas ahora hablan como que yo me quedo re afuera. Pero tenés 26, Gordi. Sí, qué sé yo, o sea, no queremos por ahora tener nada serio. Él está con sus cosas, yo con las mías. Por eso, chongueando, tranqui. Yo estoy, a ver, pará. Digamos juntas nuestra referencia favorita, sí. 1, 2, 3. Maru Botana. Es una diosa, me encanta. Yo tengo, pero todos los fines de semana lo que más me gusta hacer los sábados a la tarde es mirar programas viejos de Maru. Tengo 8 hijos como ella. Ah, un montón. Son todos 8. Divinos. ¿Y cómo haces? No sé. Porque una con. O sea, cuando es. Viste que nosotras nacimos para ser madres. O sea, somos madres. Nuestro cuerpo dice madre cada par te pide, de nuestro cuerpo. Te pide ser un madre. Pibe. Te pide un pibe. Sos un hueco, madre. ¿Entendés? Ajá. Sos un hueco. Y te pide, te chupa. Como que tenés una falta. No es una falta, es un chico. Es lo que naciste Ajá. para hacer, ¿entendés? Sí, o sea, porque uno tiene el instinto materno y tiene que ponerlo en práctica. O sea, tenés que tener hijos. Gordi, para. Es lo más hermoso que hay tu en primo la no se separó. Que la golpeó. Pero no se separó. Bueno, para presentárselo. Tiene un trabajo, sí. Trabaja. Ajá. Tiene auto. Porque la chica tenía un carácter de mierda. Andaba con sí, cualquiera. Se lo busco. Andaba se lo busco. Con cualquiera. Se por vestía eso la invitamos a David Jaguar. Se vestía muy mal. Invitamos. ¿Entendés? Como yo no sé esa chica. Yo siempre le dije a Javier que nunca, no sé qué hacía. Nunca con quiso esa ser chica. Mamá. No, y nunca quiso el ser mamá. El nene le salió raro igual. ¿Cómo no va a querer medio, ser mamá? Me gusta el pitito, decía, ¿te acordás? No. Pero esa bueno, gente sí. Rara. Ay, mi primo iría re bien con vos. O sea, sí. Porque son los dos como muy rubios, sí. ¿No? Como... ay, gorda, es rubio. No te pierdas la oportunidad. ¿Sabés los nenes que tendrían? O sea, ay, yo me muero. ¿No te picó el bichito del embarazo? No, la verdad que no. Ay, qué cariñosa. ¿No te picó? No, la verdad que no. Estoy como ocupada con mi carrera, con mi trabajo. No tengo esas cosas modernas. Yo me recibí de madre. Y a mí nadie me dio un título. Porque no me lo merezco, porque es natural. ¿Sí? Claro. Yo creo que es el momento de iniciarla. Porque. ¿En qué? Paren. Mira. ¿Qué? Mírale la foto al novio, a tu futuro marido. Tu ¿no? futuro marido. Mira, sí, ¿no te gusta? Mira lo que es. Es un bombonazo. Sí, o ¿no sea. ¿No te calienta no, para no, chonguear? No. ¿Chonguear? Vos chongueás y después ves qué onda. Chongueás. Sí, no es un chabón feo, pero gracias. No estoy buscando pareja, gracias. Vení para acá. Bueno. Ven. Te vamos a correme un poco una lo de la mesa. Corremos acá los souvenirs. Ahí está. A ver ahí. Sentate en la mesa. Okay. Vos sentate, tranquila. Tráeme la zanahoria y la estampita de la Virgen de Tati. Para, ¿qué está pasando? Mira, nosotras te vamos a enseñar el secreto de la verdadera naturaleza de ser mujer. Acá está, mamita. Gracias. Acóstate. Agárrala de los brazos. Vení, chiquita, vos relajate porque esto es natural. Normal, esto es lo que tiene que ser. Es normal. ¿Sí? Pero es no me van a no me va a hacer mal. Naturaleza femenina. Ok. ¿Sí? Ok, confío. Es para lo que viniste a este mundo. Okay. Es el momento. Estoy temblando. Eso. Vos que la sale en diciembre es porque da un poquito de pavor. Bebé. Pero sentilo. Bebé, pensá en tu bebé. Mi bebé. Verónica Varano. Verónica, bebé. Repetí, Verónica Varano. Verónica Varano. Siento calor. Verónica Varano. Óleo calcáreo. Verónica Varano. Verónica. Estoy sintiendo Varano. Mucho calor en el vientre. Verónica Varano. Sí, déjalo que escucha. Verónica ahí va. Varano. Ahí va. ¡Ah! Ese útero se está inflando. ¡Ay, siento mucho calor! Para traer a tu primo, dale. Claro. Ese útero se va inflando. Javier. Sacate. Sí. No te pongas forro, pelotudo. Vení. Pará. Mirá para acá. No, esta chica no puede. No. Déjame, córtame. No. Querida, no tenés vagina. Ay. Está seca. Está seca totalmente. No podés ser mujer. No. ¿Y ahora? No. Pero tengo el abdomen inflado. ¿Cómo me voy de acá con esto? ¿Sabes qué? Vas a ser infeliz toda tu vida, no como yo. Yo soy muy feliz. Anda a hacer spinning a ver si lo puedo. Anda a hacer spinning. Rubia, es teñida, seguro. Teñida, obvio. Teñida. No, ¿te das cuenta? Las raíces se las veo de acá. No pasó nada, Gordi. No pasó nada. Pero, no, fue toda tu ilusión. Es que querés tener un hijo muy fuerte y flasheaste. No pasó nada. Mírame fijo. No pasó nada, ¿sí? No pasó nada. Llegas a contarle algo a alguien, no te va a creer nadie. ¿Sabes por qué? Porque somos más que vos. Somos muchas. Somos las dueñas del mundo. ¿Me puedo ir? Sí. Pero antes dame toda tu plata. A nuestro último bloque de Proyecto Petunia, casi me como el micrófono. Qué intenso lo que hemos vivido esta noche. Qué informe fuerte. Informe fuerte, la verdad que nos ha costado recuperarnos. Pero estamos aquí en Radionauta junto a ustedes. Y ahora vamos a hablar porque nos surgió esto de, ¿no? Miércoles. 12 minutos. Miércoles. 10 ya de la noche. 10 minutos para que suenen las campanas, digamos jueves, y que está justificado ir a Antares a hacer cola una hora para tomar una cerveza caliente. Para enganchar un 2x1. Pero el miércoles nadie se anima. Pero el miércoles, ¿qué pasa? El miércoles es como la bisagra, es como que no es una cosa, no es la otra. ¿Qué se hace un miércoles, no? Socialmente hablando. Entonces nosotros de Radio Petunia les proponemos este segmento que hemos dado en llamar... ¿Qué hacemos un miércoles? ¡Cojamos! Hoy, tema coger. Igual el segmento no se llamaba así, Erika. Leíste el otro libreto. Leíste la otra tarjetita, la que tenías que leer. Igualmente. Era esta. Esa. Ahí va, pará. Otra vez. Ahí va. Es la letra. Ahí, eso. Ahora sí. Ahora sí. Petunia se organiza. Muy bien, bienvenidos a Petunia se organiza. Un programa, un segmento a donde pensamos hoy coger. ¿Tengo ganas de hacer un depósito seminal o tengo ganas de hacer una insurrección vaginal o tengo ganas de tijeretear o tengo ganas de pene doble? Lo que sea. Tengo ganas de tener sexo. Entonces lo que estuvimos pensando es, bueno, vamos a tratar de tener sexo en vivo. Vamos a tratar de tener sexo en vivo. Totalmente, Nico ya no tiene remera. Vamos, ahora mandemos en estos 10 minutos... un mensaje de WhatsApp. ¿A quién es la primera persona que le mandó un mensaje de WhatsApp? Chongo. El chongo, vamos a escribirle al chongo. Oye, en caso de ustedes la chongo, lo que mierda se da. ¿Qué le pongo? Hola. Hola, ¿cómo andás? Hola, ¿cómo andás? Enviado. Un tic. Dos tic. ¿Lo vio? No, pará. ¡Lo vio! Perdón, grité. Operador, lo vio. Lo vio. Escribiendo. No, en línea. Escribiendo. ¿En línea? Último conectado hace un ratito. ¿Qué pasó? ¿No? Se arrepintió, boludo. Le mando una foto de la chota. Ya fue. Manden foto de cuerpo con un mensaje llamativo. Yo nunca supe. Es como que para sacarte una foto sexy para mí. Una autofoto. Una autofoto. Como nos enseñaron los amigos de. Los amigos de Goyenecha Tarantino. ¿Cómo cambia? A ver, espera. Ay. Se complica. No estaría pudiendo sacarme una foto. A ver. Ahí está. Esto puede ser tuyo. Enviar. Ahí envió. Tentador, ¿eh? ¿Viste? Me depilé hoy. Sí, lo vi. Un tic. Dos tic. En línea. ¿Lo visto? Escribiendo. Estoy ocupado, me dijo. Le mandé una foto de mis tetas y está ocupado. Bueno. Plan B. A ver, pará. Déjame pensar. Plan B. Celular. Pelamos celular. Ex. Ya fue. Pero buena onda. Es miércoles. Buena onda. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? ¿Qué contás? Pará. ¿Estamos seguros, chica? Sí. Pará. Buena onda. Probá con tu ex. Yo no voy a probar con el mío. ¿Con mi ex? Sí, no, mi ex es un salame, boludo. Bueno, dale. Es para coger. Tenemos que demostrar a la gente que se puede coger si queremos coger hoy. Ok, llamo. Ahí va. ¿De dónde es, boluda? De la barría. Ah. Ahí contesta. Ahí va. ¿Tiene contestador? Va a salir muy caro. No lo sé, boluda. La barría es del viejo, boluda. Hace un montón que no lo llamo. Ah, la ¿te mierda, cortó? La mierda, qué gordo pelotudo. ¿Es gordo? Sí, tetón. ¿Me pasas un le puedo en Facebook? Bueno, dale, agrega. Ok. Pará. ¿Sabes lo que tenés que hacer? No, claro, apelar al romanticismo. Apelar a la lástima. Y al asterisco 31. Mal, boludo. Que no me sepa olvidé, que sos vos. Tal cual, no. Oye, el asterisco 31 no sabe que sos vos. Exacto. Ese dato es no el lo tenía. 31. Sí, boludo, el asterisco 31 no sabe, no sale, tú no te sale anónimo. Dato. Listo. Listo, ya sabes. Bueno. Pero le vamos a cantar una canción. ¿Vos decís? Sí. Una serenata. Sí. Bueno, sí. Bien bueno, romántico. Bien romántico. Ok. Llamamos. Siempre quise hacer eso. Ahí va. ahí tengo los huevos en la garganta. Y yo los ovarios. ¿Estás desbloqueado? Sí. Preparamos. Te extraño, cántame. Porque vive en mí tu recuerdo, te olvido. Te amo. ¿Qué sí? La concha de mi hermana. ¿Ves que es un gordo resentido, boludo? Chicos, ya ni el romance funciona hoy en día. Bueno, esto me está poniendo mal. Mira, yo te digo la verdad, tengo ganas de coger. Vamos a una página para coger. Boludo, ¿hay una página para coger? Sí, yo conozco una. ¿Cómo era? A ver, para, lo voy a tipear en mi computadora. ¿Cómo era? Ahí está. Con la que me dijiste el otro día. Sí. La tengo acá en los favoritos. Ay. Contacto Sex. Ah, mira, ya. ¿Cómo es? Contactossex.com. Bueno, vamos a loguearnos. Vamos a rápido, loguearnos. Rápido, bueno, vamos a loguearnos. Perfil, nombre, contraseña. Grupo. Somos grupo. Somos, sí, información personal. Buscando hombres, grupo, mujeres, travestis, crossdresser, parejas, grupos. Todos ponen. ¿No es todo? No, no se puede marcar. Bueno, todos. ¿Qué buscamos? Ah, se puede marcar todos. Todos. Listo. Orientación sexual. Todas. No contestó. Heterosexual, homosexual, bisexual. Curioso. Curioso. Curioso. Curioso. Perdón, estoy acelerado. Estoy acelerado. Estado civil, soltero, noviando, juntado, casado, separado, divorciado, viudo. Solteras. Todas solteras, sí, acá. No. Rol sexual, activo, versátil, pasivo. Versátil. Súper versátil. Hijos, sí, viven conmigo. No, no viven conmigo. Maru, sí, Botana. A veces. No. No, no, por favor. Idiomas, español, inglés, portugués, italiano, francés, rápido, alemán. No, no me importa, va, quiero coger. Hábitos, fumo. No, dale, dale, vamos, no, vamos. No, ocasionalmente, guardame, habitualmente, next, bebo. Next. Vivo. Bebo. Ah, sí. Drogas, sí, vivo. Ejercicio. Todo. Workout. Estudios. Ocupación. Pero quiero coger, no quiero. Descripción personal, vamos a ponerle. Quiero coger. Eso. Ya. Ya, conectando. ¿Está conectando? No veo nada desde acá. Sí. Ay, quiero ver ahora. Está conectando. Me voy a trasladar. Está conectando. Searching. ¿Salas de video chat? Sí. Sí. No, no, porque tenemos que mostrar las tetas. Bueno, dale, vamos a alguna chat. Dale, que estoy recaliente. Tengo que ponerlo en 4 minutos, si no se hacen las 12. Si no la ponemos a las 12, estamos perdidos. Este es el sábado. Decirle hola a alguien. ¿Qué está pasando ahí? Contacto Sex. Abrimos. Estamos entrando en contactosex.com. Vos que estás sola. No, no me hagas pagar. ¿Tengo que pagar? Es pago. Hay que pagar, chicos. No. No, ahí entramos. Ahí entramos. A ver. Acá. Eres un usuario gratuito. Ahí está. Si deseas tener, yo no quiero pagar, quiero coger. ¡Nos quedan 3 minutos! ¡Me voy a tener que ir a cascar al baño unisex de acá, de Olga! Me estoy poniendo nervioso. Chicos, hay que pagar. Bueno, ahí entramos. Ahí está. A ver. Hola. Vamos a esa. Cachonda 04. ¿Le gusta la cachonda? Sí, vamos a entrarle a esa. Ya fue, ¿le pusiste hola, Flor? Hola. Ay, ya me gustó. Upa, la. Entra. Ah. La pareja oveja. La primera opción que tenemos. No, no. Diosa Mapuche. A ver. Mers. Apa, la. Apa, la. No, no, estoy muy. Ese hombre tiene más boobies que yo. Ese, ay, Dios mío, vamos con Lomo LP. Vamos a hablar con Lomo LP en vivo. Lomo LP, hola bebé, le vamos a poner. Boludo, posta tiene más tetas que yo, posta. Hola bebé, ponele enviar hola bebé. Enviar un mensaje. Enviar un mensaje, hola bebé. Chicos, Lomo LP está para comprar una estadía completa en el Sheraton y no salir de la habitación en suite. Hola bebé, le hola dijimos. Bebé, le pusimos. A ver qué responde. ¿Está conectado? ¿Si está online? ¿Tiene? ¡Ah, mirá la colita! ¡Ah, no! ¡La colita que tiene! Esa no es su cola. Esa es la cola de una muchacha. Pero ahí está él. ¿Viene de 2x1? No, son... ¿Qué serán? Este será él. Mirá esa manzanita. Dios mío, me pongo re machista cuando me pongo en estas páginas. Pero uno cuando... Yo les digo contactosex.com, vengan, háganse amigos con, no sé, ¿cuál es nuestro nombre de usuario? Petunia2015. Estamos on fire. Nos despedimos. Contestó Lomito. Contestó Lomito, nos vamos. Hasta luego, coger se ha dicho. Sí. Adiós. Los queremos. Chau. Adiós. pieces, we could fall in step. We could keep on teasing, we could mind the depths. We could talk for hours, or we could make it up. We could call it fleeting, we could call it. Let it go, let it say. We could call it fleeting, we could call it, we could call it love.